¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. Estamos aquí en un nuevo PES Platicando, ya saben, es viernes y los oídos lo saben, así que es hora de PES Platicando. Y pues bueno, colegas, pues hoy tenemos un invitadazo que ahorita lo vamos a presentar, denme chance. Y pues bueno, antes de nada quiero mandar saludos a nuestros queridos, pues a la productora que siempre nos echa ese impulso y su sabiduría, nuestra querida Rocío, y también a mandar un saludo a nuestro querido Rolando Brenes, que sigue de licencia por ser padre. Y bueno, también quiero mandar una felicitación a mi hermana Erika y mi cuñado Sergio, que van a ser pues próximamente marido y mujer por su próxima boda. Pues bueno, sin más ni más, colegas, vamos a la entrevista de hoy. Y pues bueno, colegas, vamos a conocer a nuestro invitadazo. Recuerden, también hoy vamos a regalar unas monedas MyClub para los que estén escuchando el programa en vivo y respondan la trivia referente a nuestro invitado, así que tienen que estar pero súper atentísimos para responderla, y el primero que se la conteste se va a ser acreedor, se la va a llevar, ¿no? Entonces vamos a dar los contactos de cabina, colegas, de aquí de La Voladora Radio. Ya saben que nos pueden escuchar por internet o por la frecuencia del 97.3 FM de América. También los contactos de cabina es 59-79-78-52-52 y el WhatsApp es 55-40-61-54-59. También nos pueden escribir al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y oírnos por internet por www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, sin más ni más, vamos a conocer a nuestro invitado de este día, y también preguntar quién es, y hoy toca el turno de Miguel Ángel Gallardo Pérez. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Ah? Aquí estoy muy contento de poderlos escuchar y acompañar con esa experiencia. Bueno, nuestro querido Miguel, lo conocí en fue una mecánica para regalar unas entradas para la presentación de PES 2018, y pues fue uno de los ganadores. De ahí hicimos una bonita amistad, y pues hasta la fecha, ¿no? Entonces mi querido colega, pues se le invitó, y hoy vamos a tener esta PES plática para que conozcan a Miguel y más de él. Bueno, sin más ni más, colega, te voy a dejar los micrófonos, quiero que te presentes, que digas a qué, pues a qué te dedicas, todo de ti. Primero que te conozcan en detrás y ya después nos vamos a meter al mundo de los videojuegos. Pero primero que conozcan a la persona. Vas, Miguel. Sí, claro que sí. Me llamo Miguel Ángel Gallardo y soy de aquí de México. Soy contador, estudié en el Politécnico. Actualmente trabajo para una filial de DuPont. Y me gustan mucho los videojuegos, en especial los de fútbol y de deportes. También me gusta el Madden y el Grand Theft Auto. Tengo un hijo, soy casado, tengo 41 años. Bueno, empecé esto de los videojuegos desde los 10 con Nintendo, en un viaje que hice a Estados Unidos. Uno de mis tíos me regaló la consola y pues me la traje para acá, y ya de ahí, la verdad, no he soltado los videojuegos. Son mi rato de entretenimiento y de desestrés. Son tu pasatiempo, son tu mundo. De ese pequeño hobby que tenemos nosotros los gamers. Y pues, ¿cómo fue esto de que ya empiezas a meterte en el mundo de los videojuegos? Lo que estabas comentando de ahorita, lo que estabas diciendo, pero ¿cómo te empieza a capturar que a la larga, pues sigues todavía no vigente? Y pues no sé si a tus hijos les estés heredando ese tipo tan bonito de hobby que tenemos. Ah, bueno, mi pequeño apenas tiene 2 años, va a cumplir 3. Ajá. Espero que en algún momento lo pueda hacer. Bueno, además tiene una discapacidad, tiene síndrome de Down. Ajá. Pero bueno, eso tampoco creo que sea impedimento, al contrario, creo que le puede ayudar bastante al albergo motriz, que yo siento que también esa situación me ha ayudado bastante. Y empecé, bueno, con Mario Bros. Y era un juego que me gustaba bastante en Nintendo. Después tuve un videojuego que se llamaba Golf, por medio de Capcom. Y todo el mundo de mi edad más o menos lo debe haber conocido. Yo sé que tú estás un poco más joven. Entonces así empecé en eso, me siguen gustando. Creo que los dejé solamente un par de años, cuando pasó la transición de que Nintendo dejó de sacar juegos para ya gente un poco más de mi edad en ese entonces, que eran 18 o 20 años, hasta que conocí a Sony y me compré la Play 1, y de ahí conocí International Superstar Soccer, pero para Play, porque bueno, para Super Nintendo conocí el International Superstar Soccer. Era uno de mis juegos y sigue siendo uno de mis juegos favoritos, y por eso pues creo que no los he dejado. Sé que tampoco me dedico de tiempo completo a los videojuegos, ahorita menos por mi pequeño, pero sí cuando puedo pues desvelarme un poco, pues sí me juego 2-3 partidos, y eso es lo que realmente hago. Excelente, mi colega. Pues bueno, no sé si recuerdas esas andanzas cuando fuimos a, bueno, tú llegaste un poco más tarde, pero cuando fuimos a la presentación y conociste a todos, ¿no? Conociste al equipo de Konami y conociste a diferentes chavos que les gustaba lo mismo que a ti, ¿no? Sí, claro, fue una muy buena experiencia, y creo que ese tipo de eventos todavía hacen falta un poco más para que Konami los tenga. Mucha gente que le gusta el videojuego por la jugabilidad de PES no sabe que se pueden meter en este caso Option Fight. Ya de casa que le dicen, ah, pues es que no sabía, y ándale, por eso prefiero FIFA o algo. Y si hace falta un poco más de comunicación entre la misma comunidad o pasar la misma información. Lo recuerdo muy bien, por ejemplo, ahí tengo muchos recuerdos de Erso, que muy buen editor. Sí, lo recuerdo perfectamente, el probar el juego antes de que saliera, o la demo. La verdad es que es una experiencia bastante buena. Y tener por ejemplo, las pantallas no acostumbradas a casa, sino a lo mejor un poco más especializadas a que se vean mejor los gráficos de las consolas, cosa que a lo mejor uno no lo hace tan detalladamente. Excelente. Y fíjate que una de las cosas que haces, bueno, es una convivencia muy padre, porque ya conoces ya no tanto digitalmente, sino pues en persona a los distintos amigos, y ves las reacciones, ¿no? El evento fue muy padre, conocimos a varios colegas que no conocíamos más que en las redes sociales o jugando algún partido online, y pues bueno, fue muy muy satisfactorio escucharlos, verlos de viva voz y estar ahí conviviendo un rato, ¿no? Bueno, yo la verdad creo que en este torneo no me jugué dos partidos, porque lo que quería era convivir con todos los colegas, ¿no? Sí, claro. Sí, lo importante es que también de los videojuegos siempre, ahorita yo sé que está el online, es una de las cosas que más la gente pide, más innovación y más todo, pero la verdad para mí no hay como tener al lado al colega con el que estás jugando, y si quieres burlarte o si quieres tú mismo cuando se burlan de ti, ¿no? Pero ver esa cara de, pues sí, en esa complicidad entre uno y otro que estás jugando un partido de fútbol en este caso, es bastante bueno, y creo que es lo que hacen muchos los videojuegos. Sí, fíjate que como que ya faltan más tipo de más eventos así, y no tanto que se gaste, porque yo creo que no tiene que gastarse mucho para hacerse eventos así, sino que lo que va detrás puede ser el gasto, ¿no? La logística, pero tan solo hay gente que ya ves que arma sus presenciales, y con algo bien sencillo, te lo puedes estar ahí toda la tarde comiendo puro chicharrón con refresco y vivir de eso y el videojuego, ¿no? Y esa experiencia, la verdad, sí la he querido vivir. Hasta ahorita no lo he podido hacer, pero sí inscribirme a algún presencial. La verdad es que yo me considero no muy bueno para mi nivel. Desde hace años juego solo contra la máquina. Entonces, la verdad, no sé cómo sea el nivel que tenga yo contra otra persona. Sí, fíjate que una de las cosas que también me acuerdo mucho cuando estas conversaciones que teníamos, cuando me decías, oye, ¿ya probaste la opción de tal? Y le decía, no, pues, ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar, ¿no? Porque estaban saliendo, por ejemplo, los de PES Universe, Evitemos PES, y yo quería esperarme al Derso. Quería esperar al Derso, ¿no? Ya es que estamos bien aferrados. Y pues es que tiene toda la calidad los Derso, y aquí los editores mexicanos pues son buenos. También los de allá de Inglaterra, España y todo eso, pero no sé, como que ya le vas agarrando cariño a un editor y te esperas, ¿no? Y pues me acuerdo que ese día me decías, ¿ya has probado el de Andrew PES? Bueno, Andrew PES fue uno de los youtubers que estuvimos aquí platicando, y sí, tengo una entrevista ahorita, pero sí, colega, ¿cómo ves? No, sí, la verdad es de que yo, por ejemplo, ahorita en PES 20 tengo el file que él recopiló, y es el con el que estoy jugando. Ay, perdón. Pues sí, colega. Pero bueno, colegas, pues hemos llegado al primer bloque de este platicando, y pues vamos a ir a un anuncio y después vamos a ir al corte, colegas. Entonces, pónganse bien atentos, porque después del corte, cuando regresemos, vamos a decir la trivia para que se lleven estas monedas MyClub, que nos han hecho el favor de nuestros amigos de PES Latam de obsequiárnoslas para el público, ¿no? Y pues bueno, el anuncio es el siguiente: Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, comité del área de Oriente 2, Chalco, orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 8 y media. Y pues también está Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal, paso 12, orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583081923, atención de 10 a 18 horas. También está Desarrollo Humano, psicoterapias grupales, individuales, de pareja y familiares, talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional, atendidos por profesionales y expertos, juntas virtuales de 8 a 9 y media, y servicio gratuito para todos aquellos que consideren que lo necesitan. Para más información, contactar a Norma Fernández, 5512-2826-54. Pues, colegas, vamos a un anuncio, digo, vamos a un corte y ahorita regresamos, ustedes pues platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:16. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, hemos regresado después de este corte rápido express y pues bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque de Pez Platicando y hoy tenemos de invitado a nuestro querido Miguel. Y pues bueno, colegas, vamos a la sección sin más ni más. La sección es hora de hablar de pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Pues bueno, colegas, pues vamos a conocer ahora los gustos, las ideas, las opiniones de nuestro querido invitado Migue. Pues bueno, Migue, quiero que hablemos de esta saga que nos ha enamorado, pero ¿cómo ves esta entrega que tuvo algunos errores, algunas virtudes, algunas fallas? Y pues bueno, ya ves que con todo esto que pasa, ¿qué opinas? ¿Para ti qué fue lo mejor de este pez que se nos está terminando? Pues lo mejor para mí ha sido la jugabilidad. La verdad es que lo he disfrutado bastante. Creo que en ese punto Konami no tiene competencia, a pesar de los errores que llega a tener en cuanto a arbitraje, quizá. Y yo le cambiaría un poco la ambientación. Si juegas cualquier liga es lo mismo. Y ahí sí debería haber un poco de diferencia entre jugar en la Liga Premier, en la Liga Alemana o en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Sí, podría ser un poco más de edición, dejar un poco más de libre la edición hacia el juego. Pero creo que le dan en el clavo siempre con la jugabilidad. Digo, solamente lo que yo le cambiaría sería el arbitraje. De ahí en fuera, la verdad es que a mí me ha gustado mucho la jugabilidad. Sé que hay muchas críticas en las redes sociales. Y, por ejemplo, luego yo también sigo a Andrew Pérez, a C. Carden, a Surfer, y ellos pues ya están como que ya no quieren saber nada del juego, ¿no? Pero en mi caso no, la verdad es que lo he disfrutado bastante. En el caso de PES 21, pues también espero algunas otras cosas. Y del 20, la verdad es que juego mucho offline. Estoy ahorita, por ejemplo, jugando una Liga Master con los Wolves por Raúl Jiménez. Y pues creo que no está tan mal. Voy en quinto lugar. Ayer me descalificaron de la Champions. Entonces me quedé en octavo. Pero bueno, el equipo me gusta cómo juega, más que estar ganando, que luego es otro aspecto que pasaba en algunos otros países. Aquí tienes que estar moviendo más tus estrategias, tus tácticas, y eso a mí me agrada mucho. Te hacen pensar bastante, no solamente en algo automatizado. Sí, no, eso es lo que nos enamora del PES, ¿no? Que te haga pensar, que seas estratega, que tengas esa idea, ese horizonte de decir, mira, pues no me salió aquí, ya me golearon, pero para la próxima temporada tengo que poner aquí las tuercas, ¿no? Entonces, eso es lo padre de este tipo de la estrategia. Y bueno, lo que comentabas, ¿no?, de los árbitros, que nada más cambiarías. Y hablando de los errores, ¿cuáles son los errores más fuertes que le ves al juego? No sé, aparte del arbitraje también puede ser, no sé, que no te gustó el uniforme, la actualización, las caras. ¿Qué es lo que no te gustó de este PES? Ah, pues sí, un poco las caras. Quizá le pondría un poco más de caras a ligas que son partners, en este caso, como por ejemplo la Liga de Portugal, un poco más a la Liga Holandesa, sí, un poco más de caras, de tatuajes a los jugadores. Ya a esas alturas, porque por ejemplo ellos han escaneado jugadores del Inter y del Milan y no vienen actualizados en el juego. ¿Por qué no sé? A lo mejor tienes que pagar derechos o cosas de contratos con los diseñadores de los tatuajes, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, uno como consumidor al final no lo entiende. Uh-huh. Tú pides y bueno, a lo mejor, pero sí también hace falta un poco más de comunicación del lado de la empresa, decir, bueno, saben que estos jugadores no se pueden por X causa, ¿no? Y pues, es lo único que la verdad le cambiaría, y un poco más a lo mejor a los choques de los jugadores, porque sí, algunas veces parece que salen como si fueran boliches, ¿no? Según por lo que he visto, leído, es por lo del Fox Engine, que ya no da para más. Y esperemos que para el PES 22, que van a cambiarlo a un día en Real, pues sea un poco, cambien este tipo de cosas. Pero digo, para mí la verdad es que el juego así como está, está bien. Sí, colega, y pues bueno, y ya hablando de esta entrega que se nos viene, ¿qué opinas de que, bueno, que en esta ocasión por causas de fuerza mayor sea pues una actualización, ¿no? Que no va a ser una entrega, sino que va a ser una actualización a lo que nos tiene acostumbrado, ya es que siempre pues es una entrega diferente, pero esta vez va a ser una actualización? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo bien, si se enfocan directamente ya a la nueva generación de videojuegos, lo veo bien, y creo que también está a un precio rebajado, esperemos que aquí en México se respete ese precio. Y lo veo bien, porque te digo, la jugabilidad a mí me gusta, ¿no? Es como muchos piden, es que necesito ver el demo, pero pues ya el demo tú lo estás jugando. Si realmente le dan ese toque al arbitraje y a los choques, y se hace un poco más fluido el juego, creo que le dieron en el clavo a este PES 2021. Y no habría otra cosa que hacerle más que ya se dedicaran 100% al PES 22 para PlayStation 5. Yo no lo veo mal, la verdad lo veo bastante bien. Y pues bueno, yo llegué a ver la entrevista que hizo Surfer a Robbie Gunn, y dijo, es que es un videojuego totalmente nuevo, pues no es un DLC del 20, ¿no? La jugabilidad está basada en ese, pero pues, tiene a lo mejor mejorías muy leves, pero al final de cuentas mejorías. Por eso yo la verdad es que yo pienso que sí va a estar mejor, o un poco mejor que el 20. Colegas, pues, ¿qué creen? Pasó un error técnico, ya saben, las máquinas no tienen palabra, y pues me sorprende, pero esta lluvia y este aire, ya ven que no nos deja transmitir bien. Una disculpa, colegas, pero pues bueno, estábamos platicando con, bueno, estábamos aquí con el invitado, y pues, no sé, mi querido Miguel, si te falta algo por decir. No, todo bien. Yo lo que estaba comentando, que el lunes va a ser la presentación de la portada que se nos viene, ¿no? De esta nueva entrega de PES 21. No sé si ya has visto algunos rumores que se ven ahí en las redes sociales, donde están mostrando alguna portada que no sabemos si es la real, y pues ya se nos presenta el lunes. Pero si fuera esta portada donde viene Cristiano y Messi, ¿qué dirías? Pues la verdad es que sería una muy buena portada para cerrar con un broche de oro esta generación de PS4. Y la verdad es que, digo, para mí ha sido buena, tal vez no igual a las generaciones de PS2, pero bueno, en lo referente ya viendo gráficos y jugabilidad, PS 2017 creo que se quedó muy cerca de PS 2013. Creo que esa portada sería muy buena para cerrar esta generación. Pues bueno, también va a haber, se destaparon, ¿no?, algunos jugadores icónicos para esta nueva entrega que se nos viene. Por ejemplo, del Arsenal va a estar Dennis Bergkamp, que pues del partido del 2002 tiene stats muy fuertes, como control de balón 99 y dribble 97. También viene Cristiano Ronaldo del partido del 2019, donde tiene pues stats muy altos, como por ejemplo el salto, lo tiene 99 y ofensiva 96. También está Oliver Kahn del 2003, y pues bueno, nada más y nada menos, 95 de stats general. Y pues también está David Beckham, este partido de 1996, ya sabes, del Manchester United en Inglaterra, que pues stats tiene 96. Y pues cómo no olvidar a Messi, ¿no? En momento icónico donde se lleva casi todo el equipo de Getafe en el 2007, pues sus stats brutales, ¿no? 99 de drible y 98 de control de balón, pues está fuerte la situación. Y pues se nos vienen estos, ¿cómo ves, colega? No, pues muy interesante, la verdad, ese tipo de jugadores y ese tipo de leyendas son las que también te hacen que te enganches al juego. verdad es de que hacen que, pues sí, vibres un poco más con tu consola y tu juego, ¿no? Creo que esos jugadores, así que no los tiene FIFA, y en ese tipo de cosas sí hacen que, y luego más con la jugabilidad que tienes, dejar de driblar o hacer cosas como si realmente estuvieras viéndolos nuevamente en esas épocas, ¿no? Pues bueno, colegas, vamos a ir a un corte, con eso cerramos el segundo bloque de este Tech Platicando de viernes, y pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos, colegas. Gracias. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues colegas, regresamos con este tercer bloque de PES Platicando. Y pues bueno, ya viene la trivia. Sí. Esa trivia que estaban esperando para recibir las monedas Machuc. Y pues bueno, díganos, colegas, el primero que se comunique, ya sea en nuestras redes sociales o al WhatsApp o al teléfono en cabina, ¿a qué se dedica nuestro querido invitado de esta plática? ¿Se va a llevar estas monedas Machuc? Y pues bueno, sin más ni más, continuamos. Les voy a dar los números otra vez de cabina. El contacto de teléfono es 5969-7852-52. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y el Twitter es @ La Voladora Radio. Y también está, pues bueno, mis redes sociales, que es Uli Leves, o al Twitter de PES Platicando, ¿no? Al Twitter general. Y pues bueno, colega, pues seguimos con esta PES Plática en este viernesito un poquito accidentado. Pero pues aquí seguimos con nuestro querido Miguel, desde la Ciudad de México. ¿Cómo ha sentido el clima este día, mi querido Miguel? Ah, todos los días muy calurosos. Pero, pues bien, también ya no tarda, yo creo, que en llover. Ajá. Pero bien, sin todo fresco, con un vaso de agua, que nada, que no. La verdad prefiero más el calor. querido amigo, quiero que nos platiques una anécdota referente, pues ya sea al mundo de los videojuegos, ya sea triste, feliz, cualquier tipo de anécdota que te haya marcado en la vida y que no la quieras compartir. Son tuyos los micrófonos, Julio. Muchas gracias. Pues anécdotas creo que he acercado a con bastante gente y me he sentido un poco, antes de todas las redes sociales, un poco influencer en mi familia. Acerqué a 2 o 3 de mis primos a los videojuegos. No sé si sus papás ahora me odian o me lo recriminen. Ha sido como acercarlos un poco a esa historia. Y historias personales, pues creo que el recuerdo que tengo de mi tío, hermano de mi mamá, en un viaje a Estados Unidos, esa anécdota es haber viajado 3 días en autobús para llegar a Tijuana, pasar la frontera de mojado, porque a la mera hora no aceptaron mi visa ni mi pasaporte. No, te lo juro. Entonces, ya de regreso me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Ropa o un Nintendo, no? Dije, no, pues Nintendo, la verdad, la ropa no. En ese momento no me importaba, tenía 9, 10 años. Y de ahí fue, la verdad, esa anécdota no se me olvida, siempre lo recuerdo bastante bien. Y esa consola, la verdad, me arrepentí mucho porque yo no la regalé, pero por hacer una buena obra, la regalé a un familiar. Me dijo, bueno, no tengo videojuegos, la verdad no tengo los recursos para comprarla, y se la di. Al año que la volví a ver, cuando la tenían muy descuidada, cuando yo la cuidé durante muchos años, y además ya le habían comprado, creo que después el Play 1. Entonces, pues en esa anécdota con esa Nintendo, fue como una anécdota buena, con pedirle, porque pues, la verdad le agradezco a mi tío que me la haya comprado, y luego ya haberla regalado, aunque ya también después la vi en muy malas condiciones. Y sí. Pero pues creo que es una muy buena. Pues sí, colega, pues bueno. Y pues sin más ni más, colegas, vamos a pasar a la siguiente sección, después de esta anécdota de nuestro querido invitado, y vamos a hablar ahora de... Nos salimos del campo digital, y nos vamos a meter al campo futbolístico, y pues vamos a hablar de fútbol real en nuestra siguiente sección, que es fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues bueno, colegas, estamos aquí de vuelta con nuestro querido invitadazo de esta tarde, que es nuestro Migue, y pues bueno, vamos a conocer un poquito de fútbol. Bueno, colegas, pues nuevamente la maldad, alguien nos jaló el cable, y pues bueno, nos están desconectando, pero no nos callará nada, ¿no es cierto? Pues bueno, mi querido colega, pues ya estamos de vuelta aquí con esto, pues, platicando accidentadísimo, nunca había pasado esto, pero híjole, y no es viernes 13, pero bueno. ¿Cómo estás, mi Miguel? Y pues lo que estaba comentando, ¿no? De que pues lo que estábamos viviendo de pues de esta final de ida y vuelta de la Europa League y estos partidos de infarto de la Champions. ¿No sé qué opinas, colega? Sí, la verdad es muy buen partido. Pensé que sí lo ganaba el Inter. La verdad me gusta mucho cómo juega el Lukaku. Y pues no, pues Sevilla siempre da las sorpresas. Me ha gustado este formato también a partido único, aunque sé que es por lo de la pandemia, se me hace un poco más interesante. Los equipos salen a morirse en la cancha. Y he escuchado rumores de que algunos equipos quieren que se quede así. Obviamente todos los más adinerados y poderosos de Europa no quieren. Saben que les pueden meter un susto y descalificarlos en rondas muy tempranas. Y el final del domingo, pues mi favorito creo que es Bayern. Los alemanes tienen esa casta que y para derrotarlos necesitas matarlos en las oportunidades que tengas. Fue lo que no hizo el Lyon de Francia. Y el París, bueno, obviamente trae un equipazo. Y también son muy buenos jugadores. Mbappé me gusta mucho cómo juega. Igual que Neymar, aunque Neymar, la verdad, todavía lo sigo viendo como que sí es un monstruo jugando, pero podría ser muchísimo más constante. Así que voy con el Bayern. Pues sí, de hecho, hijo, este partido tuvimos, pues, de ida y vuelta, ¿no? Estuvo, pero super padre el primer tiempo de este Sevilla contra el Inter. Y pues, no sé, voltereta tras voltereta, ya ni sabía ni qué onda. Y yo sentí que iba a ser una goleada, ¿eh? Sentí que el Inter iba a golear unos 5-0 cuando vi el penalti. Creo que eran apenas, creo que 4:36 segundos. Y dije, ya, se le fue el partido a Sevilla, ¿no? Sí, tal parecía que sí, pero no, la verdad es que tienen buena respuesta también. El entrenador Lopetegui ha hecho buen trabajo con ellos. Le sacó, creo que todo el jugo que tenía a los jugadores. Tienen, creo que aproximadamente 22 partidos que no pierden. 6 antes de la pandemia y 15 después de. Entonces, la verdad es que son un buen equipo. Le pudieron haber metido un susto a cualquiera de los grandes de España en enfrentamientos de liga. Y ahorita, bueno, pues tampoco creo que sea una sorpresa. Llevan 6 Europa League ganadas. Así que también es un equipo que pues, esos torneos lo sabe jugar, pero sí, muy bien. Y bueno, esa palomita que es hecha de John, qué golazo, qué jugada tan fabricada, me gustó mucho. Y colega, me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si Chicharito no se hubiera ido? Si Javier Hernández hubiera seguido, sería campeón de la Europa League, colega. Pues bueno, todo el mundo comenta que de hecho es campeón porque está registrado en la... ¿A poco, sí? Sí, está registrado, él metió un gol creo que de tiro libre en ese torneo. Yo pensé que había sido en la Liga Española, pero no, fue en ese torneo. Entonces, pues técnicamente es campeón. No sé si vaya a pelear algún bono o su medalla, pero pues es campeón, aunque está registrado en el torneo de con Sevilla. Sí, de hecho sus goles, sus mejores partidos los vimos en Europa League con esos goles que decías, pues ahora anda con el Chicharito y hasta goles de tiro libre y qué onda, pues sí, se te sacaba de onda. ¿Y cómo ves nuestro fútbol, bueno, nuestro querido fútbol casero? Pues bien, la verdad es que yo personalmente le voy a la América y siempre he sido partidario de la América, me gustó mucho desde la época de los 80s, tenía unos 5 o 6 años cuando empezó Santos, Agui, Adrián Chávez, todo ese equipo ganador en los 80s. Y lo veo ahorita pues bien, aunque la verdad directivamente si me preguntas es un poco turbio todos esos manejos que hacen de mover franquicias, lo que le quitan identidad a los juegos. Sí, pero hablando de lo que es el fútbol, me parece un buen fútbol, han venido buenos extranjeros, en este caso el América ha sido pues base de muchas selecciones tanto de Sudamérica como de la mexicana, junto con Guadalajara, y han exportado, exportado buenos jugadores de los que han venido aquí a México, ya sean extranjeros o de la misma cantera del América, ya sea Diego Lainez, Marchesín, Reyes. Les hace falta afianzarse un poco más en el extranjero, pero habla bien de un buen trabajo, ¿no?, que han hecho. Yo creo que ya es mentalidad del jugador mexicano en general, por el cual no se afianza. Ok, colega, y pues bueno, con esto cerramos el tercer bloque de este Pez Platicando y vamos a un anuncio y después vamos a un corte. Colegas, pues bueno, aquí está mi changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si eres un comercio y quieres anunciarte en mi changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Si eres un usuario con esta aplicación, tendrás una lista muy amplia de comercios donde podrás asegurar una experiencia única, ya que como usuario podrás calificar la experiencia en el comercio. De esta forma, garantizarás que el lugar a donde vayas te atenderán como en tu casa. Puedes descargar la aplicación en Play Store o App Store. También está disponible para iOS y Android. Tus colegas, con esto cerramos el tercer bloque. Regresamos después de un corte comercial. Gracias. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa. Pero no desesperes,

con nuestra final de la Champions y pues lo que se nos viene también en nuestras ligas Masters. Andamos de capa caída, pero pues bueno. Y pues muchas gracias, colega, y espero nos puedas acompañar en un próximo pues platicando con esta nueva entrega de el PES 21 y nos digas que, cuál fue tu opinión, qué te gustó y qué no te gustó. Sí, claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación y cuando gustes aquí andamos. Pues bueno, pues en este momento nos lanzamos a la sección de la recomendación de la semana y pues vamos a la recomendación de la semana, colega. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues colegas, en esta ocasión de esta recomendación de la semana tenemos una película muy buena, de verdad, véanla, trátenla de buscar como sea, véanla, se llama Una luz en el infierno, así se llamó en Latinoamérica, es el nombre que viene de Estados Unidos, o sea, como estuvo en Estados Unidos, es una historia en el Bronx. Esta película fue el inicio de la carrera como director de Robert De Niro, y pues bueno, de verdad, está muy buena, véanla, y pues, ya saben, esta fue la recomendación de la semana, Una luz en el infierno. Gracias. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colegas, pues estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y pues bueno, ya estamos aquí despidiendo este pez platicando y pues les quiero agradecer mucho eternamente a todos los que nos están oyendo en vivo y los que nos están escuchando en resubido y pues bueno, ya saben que están los podcasts en la página de La Voladora Radio, que nos ayuda nuestra querida productora Rocío a subirlos y pues bueno, ahí los pueden disfrutar todos los podcasts de nuestro programa y de los diferentes programas de nuestra querida radio. Y pues bueno, antes de despedirme, pues ya saben, tengo que dar los anuncios. Y pues bueno, se solicita colaboradores en la zona volcanes para la nueva aplicación. Contactarse al teléfono 5540-5267-68. Muévete rápido, muévete seguro, muévete. Y bueno, oferta de trabajo, genera tus propios ingresos cerca de tu domicilio y sin horarios fijos. En este momento, es momento de emprender y ser tu propio jefe. Solicita, solo necesitas tener automóvil particular, excelentes condiciones, capacitación sin costo. No pierdas esta excelente oportunidad. Y pues bueno, colegas, estos han sido los anuncios de este pues, platicando. Y pues bueno, les agradezco eternamente, colegas. Y pues síganos en las redes sociales de pues, platicando de Ulileve en Twitter. Y pues alguna sugerencia, algún comentario, nos lo pueden hacer llegar ahí o a nuestra querida, nuestros contactos en La Voladora Radio, en Facebook o también en Twitter. Pues esto ha sido todo, esta fue la emisión de Platicando y pues les agradezco mucho. Gracias, es todo esta vez. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES.